10:33, bueno, de este breve resumen de noticias internacionales, a modo también de separador, nos introduce justamente en el capítulo internacionales. Exactamente, en el capítulo internacional. ¿A dónde nos va a llevar hoy, Gurri? Hoy vamos a irnos a México. Ajá. Así que en México queríamos un poco tener una idea de qué está pasando con los derechos humanos. Un poco ya venimos teniendo el recuerdo en la memoria y lo seguimos diciendo, justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que ya estamos en otro año más. Otro aniversario, mes. Efectivamente. De repente empezamos a buscar un poquito, como hemos hecho en estas recorridas de los distintos lugares del mundo, más sobre todo de Latinoamérica, cómo se está viviendo esta pandemia. Y pensamos en quienes muchas veces hemos hecho, digamos columna, ¿no? Porque realmente él hace una columna, que es Raúl Romero, que es técnico académico asociado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es que obtuvo el grado de licenciado en Sociología con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas, que escribe frecuentemente en medios nacionales e internacionales como La Jornada, Rebelión y Agencia Latinoamericana, y es co-coordinador de libros Resistencias Locales, Utopías Globales. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, procesos emancipadores y economías criminales. Ajá. O sea, un panorama de lo que fuimos a buscar, ¿no? En uno de sus últimas notas lo tituló Defender la vida en tiempos de pandemia, en estas pandemias que llega el coronavirus, pero en un pueblo como es el pueblo que es el pueblo mexicano, en su gran mayoría pueblo de origen indígena, de pueblos originarios, claro. O por lo menos un gran porcentaje, ¿no? Que ya tienen de por sí una guerra, una resistencia a distintos frentes como es el económico, el militar, el político, el mediático, ¿no? A la lucha de megaproyectos, que es un tema para seguir charlando sobre ese tema, ¿no? Sobre los megaproyectos. Así que bueno, nosotros nos hablamos con él ayer última hora, para entender un poquito cómo se está viviendo hoy en pandemia, qué pasa con los derechos humanos. Si bien nosotros sabemos cómo van sucediendo las cosas y entendemos muchas de las partes de salud, nos está pasando en todos lados, hay muchísimo más para entender de lo que se está viviendo en este momento. También qué pasa con López Obrador, ¿no? Claro. ¿Cuánto de aquella expectativa se está cumpliendo o no? Exacto. Bueno, vamos a escuchar a Raúl Romero. Un saludo, Graciela, Daniel, un saludo a todos los que nos escuchan, las que nos escuchan. Sí, comenzamos en México una pandemia que llega en un momento donde ya se viven otras crisis. Ciertamente la crisis de las violencias y violaciones a los derechos humanos no habían parado. Se mantenían todavía altos tasas, índices de personas asesinadas o desaparecidas por temas de violencia del crimen organizado, pero también de grupos paramilitares y paraestatales, con tasas terribles, temas de números de feminicidios. Aproximadamente han denunciado las organizaciones de mujeres 10 mujeres asesinadas al día. Grandes tasas, principalmente también ahora de poblaciones migrantes. Como sabrán, parte de las medidas adoptadas por el gobierno de López Obrador fue hacer una contención militarizada de los flujos de personas migrantes que pasan por Centroamérica con camino hacia el norte, hacia Estados Unidos, y bueno, se generaron ahí ciertos conflictos. En fin, un panorama digamos ya en crisis, efectivamente generado por sexenios anteriores, pero que heredó este y que no ha sabido gestionar ni ha sabido solucionar, y que llegan en un momento de pandemia. Entonces, para México la pandemia llega en un momento ya de crisis, ya de guerra, de un tema de altas violaciones a los derechos humanos. Las primeras medidas que se adoptan, como bien se recuerdan, son de un presidente que más que negacionista, yo diría arrogante, en su ánimo de decir que todo estaba bajo control, se dedicó a menospreciar y a minimizar los efectos de la pandemia, ¿no? Y esto, insisto, tuvo elementos o tuvo impactos contraproducentes en la sociedad, ya que las medidas sanitarias no se adoptaban de forma seria. Si el presidente, que además de conferencias todas las mañanas decía que se protegía con estampitas religiosas o daba señales de que él no usaba, todavía hasta la fecha no usaría cubrebocas, pues desde luego eso tuvo alguna repercusión, aunque es difícil medirla, es fácilmente suponer, ¿no?, que eso tuvo alguna medida, alguna repercusión entre sus seguidores, pero también entre un público en general. Ha sido una pandemia, desde luego se adoptaron después conferencias cotidianas, en la tarde, vespertinas, en las que se anunciaron programas, medidas interesantes, pero insuficientes. Medidas dirigidas principalmente a las clases medias, principalmente en lengua castellana, en español, y con comunicación principalmente por redes sociales y medios tecnológicos, lo cual excluyó a una parte importante de la sociedad, por lo menos un 10% de la población indígena que vive en México, que no habla esa lengua, que no tiene mucho acceso a las tecnologías y que no fue diseñada información culturalmente adecuada para estas poblaciones. Al día de hoy, ya más de 5 meses después de los inicios de la pandemia, podemos hablar de una situación grave, más de 60.000 muertos, personas que han fallecido por el COVID, pero sobre todo podemos hablar también de poblaciones directamente afectadas, ¿no? Datos que produce investigadores académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra principal universidad acá en este país, nos dicen que la principal gente que murió en la pandemia son personas con índices de escolaridad baja, con ni siquiera la primaria, la educación básica concluida, ¿no? Gente con escasos recursos, gente, en fin, lo que estamos viendo ahora es una enfermedad que afectó directamente, que murió, fue una enfermedad para los pobres, ¿no?, que fueron los principalmente afectados y afectadas. Y existe también ya por ahí algunas hipótesis de algunos especialistas que empiezan a decir que la relajación de las medidas sanitarias que ocurrieron ya hace un par de meses han afectado más también a las poblaciones pobres, marginadas, de escasos recursos, ¿no? Es decir, que mientras la enfermedad se mantuvo en las ciudades, en los centros, entre una clase media alta, que fue la que viajaba, que era por donde se propagó al principio el virus, mientras la enfermedad afectó a esos espacios, se aplicaron restricciones, medidas sanitarias duras, ¿no?, de cuarentena, de quédate en casa, de inmovilidad prácticamente en la sociedad, pero apenas se bajó a otros sectores de la ciudad, marginales, en los pueblos, en las ciudades rurales, el confinamiento se relajó y eso nos da también para identificar cómo hay algunos sectores de la sociedad que son menos importantes, por así decirlo, los desechables, las desechables, les dicen por acá, ¿no? Eso también, hay que decirlo, en un contexto de un servicio de salud destrozado por las políticas neoliberales, sin hospitales prácticamente con todos los insumos básicos, sin trabajadores y trabajadoras de la salud, con buenos recursos, en buenas condiciones, y también ha generado que haya movilizaciones de trabajadores de la salud que denuncian estas carencias. Hay que recordar que México es el país que trabajadores de la salud más muertos tiene por el COVID, ¿no? Insisto, estamos en un país en el que lamentablemente la muerte se ha vuelto cotidiana, cientos de miles de muertos heredados por la guerra contra el narcotráfico, o como así la presentan, con 60.000 desaparecidos, que desde luego apostó, y una sociedad que está confiando, que le dio un voto de confianza a este gobierno que encabeza López Obrador, pero que no se alcanza a ver giro real. Un dato interesante para que lo tengan por allá nuestros amigos y amigas en el sur, es que muchos de los megaproyectos o proyectos extractivos que se habían comenzado a construir con gobiernos neoliberales han sido continuados por este gobierno, ¿no? Lo cual además también fue clasificado como una actividad estratégica, ¿no? La minería, los proyectos extractivos, los proyectos de turismo no pararon, lo que generó que también las resistencias socioambientales, principalmente los pueblos originarios, no tuvieran la oportunidad, ya sea por la vía jurídica, legal, mediante amparos, recursos jurídicos, por la vía de la protesta, movilizaciones, poder hacer frente y defender su territorio como cotidianamente o como en otra situación se haría, ¿no? Entonces, una situación compleja. Ahora estamos viviendo también, además, una ofensiva o una estrategia discursiva por parte del gobierno federal muy parecida, muy conocida allá en el sur, como ustedes sabrán, en donde el gobierno quiere como posicionarse como la única izquierda y calificar a todos los que desde la izquierda lo cuestionan como aliados de la derecha, como conservadores o como neoliberales, ¿no? Es decir, esta vieja lógica de a la izquierda de mí solo la pared, claro, también se reproduce en México, y hay ahí un tema que pone también en riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos, a defensoras y defensores de la tierra. Hoy hay movilizaciones, empieza a haber ya movilizaciones aún con el cerco sanitario y con altos índices de mortandad, y empieza a haber movilizaciones principalmente de pueblos originarios en defensa del territorio y de mujeres que cuestionan y que denuncian además no solo las tasas de feminicidios, sino también el aumento de violencia doméstica en el contexto de pandemia. Una pregunta puntual: ¿la justicia sí entró en cuarentena? Y lo otro que quería preguntarte es, ¿qué pasa con esa clase media? ¿Es en general la que apoya a estos progresismos? ¿Qué pasa con esa clase media que depositó esperanzas en López Obrador? Sobre lo primero, decir que efectivamente la justicia entró en cuarentena, pero en el caso de México desde hace varios años, ¿no? siendo muy, muy realistas, sí, los tribunales entraron en cuarentena, y mientras los megaproyectos continuaban, las organizaciones de los pueblos originarios, campesinos, muchos de ellos, pero no solamente, también no podían acudir a tribunales porque esos estaban cerrados, ¿no? Entonces, es esa lógica, ¿no? Mientras los megaproyectos continúan aún con cuarentena, la justicia, los tribunales permanecieron cerrados y los pueblos no han podido recurrir a ella para hacer, a levantar amparos y protestar ante esto. Entonces, justo es una de las medidas que los pueblos que defienden el territorio plantean, ¿no? ¿Cómo es posible que continúe, que se establezca una como acción prioritaria la construcción de esos megaproyectos, pero no que nos den los elementos suficientes para cuestionar, para impugnar, para impedir que se desarrolle, ¿no? Entonces, ahí una lucha en desventaja. Y lo otro que decías, efectivamente, una experiencia cuestionable, yo diría que casi en toda América Latina, México se ha identificado o se le denomina a la llegada de López Obrador como una especie de progresismo tardío, ¿no? Como en esta lógica o en esta lectura de lo que aconteció en la historia reciente de América Latina, un presidente que recupera muchos de los símbolos, mucho de la historia y algunos discursos también de simpatía hacia América Latina, una política de un voto, una lógica, una vieja consigna que es doctrina, que es la doctrina Estrada en México, de no intervenir en conflictos extranjeros, pero siempre defender la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Eso es lo que ha llevado prácticamente a mantener a México, que había sido, que fue una característica de los gobiernos del PRI en el siglo pasado, pero que se rompió con la llegada de la derecha y que hoy este presidente nuevamente retoma, ¿no? Y que ha sido exitosa en una política internacional. Sin embargo, vemos un presidente más cercano, por lo menos política y comercialmente, a Trump que al resto de América, ¿no? Vemos un presidente que le interesa cuando Fernández, el presidente de Argentina, le propuso a Andrés Manuel establecer una alianza comercial que pudiera permitir un nuevo bloque progresista con el sur. Andrés Manuel dijo que no, que sus recursos o que su prioridad era la relación con Norteamérica, ¿no? Entonces, vemos un presidente que se niega a mirar al sur, vemos un presidente que, si bien en lo discursivo puede ser más cercano a América Latina, en los hechos termina de impulsar una construcción del bloque Norteamérica, Canadá, México, Estados Unidos, que además puede desembocar en Centroamérica y convertir esto en un bloque comercial, pero con Estados Unidos a la cabeza, es decir, con la soberanía de México limitada, con una dependencia económica y sobre todo con un gran problema en cuanto al tema de política migratoria. México, su principal fuente de ingresos son los migrantes, que de las remesas que mandan los migrantes que están en Estados Unidos, pero al mismo tiempo el presidente o el gobierno mexicano son limitados, por decirlo de alguna forma, en la exigencia de los respetos a los derechos humanos de esos migrantes que trabajan allá. Clarísimo, muy claro, la verdad que te agradecemos porque la verdad nos has hecho un panorama bien profundo de lo que sucede hoy en día en México, así que bueno, te agradecemos mucho, Raúl. Venga, pues un abrazo, aquí estamos a sordas, saludos a todos por allá. Ahí estaba Raúl Romero, sociólogo, y bueno, ya está comprometido para también hablar de otros temas que suceden también en México. Sí, efectivamente, interesante, ¿no? La justicia está en cuarentena desde hace muchos años. Sí. Bueno, a veces hay que, no hay otra alternativa que tomar las cosas con un toque de humor para poder tomarlas, ¿no? Si no, es muy difícil. Bueno, seguramente volveremos con Romero porque han quedado enunciadas un montón de situaciones, algunas situaciones puntuales sobre estos también megaproyectos en México, concretamente, que han continuado y que afectan fundamentalmente a las comunidades de los pueblos originarios.